Mis manos fueron clavadas, fui coronado de espinas, y de mí se burlaban, y de mí se reían. Y resucité por ti, yo soporté tal dolor, aunque te olvides de mí. Estoy aquí por amor, y ya he cargado mi cruz, y me entregué por amor. ¿Qué puedes hacer por mí si te pidiera algo yo? Dime si me quieres a morir. Dime qué harías tú por mí. Dime si me amas como yo te amo. Dime. Dime si tú morirías por mí. Si acaso puedes resistir un poquito de lo que he pasado. Dime. Dime, solo dime. Si pudieras guardar mi amor. Anda, solo dime, si algo te pidiera como muestra de amor, o dime. Humillado por ti, fui perseguido por ti, yo fui juzgado por ti, golpeado por ti, arrastrado por ti, yo fui clavado en la cruz, yo gota a gota me di, de mi sangre te di, ya he cargado mi cruz y me entregué por amor. ¿Qué puedes hacer por mí si te pidiera algo yo? Dime si te atreves a morir. Dime si sufrirías por mí. Dime si me amas como yo te amo. Dime. Dime si tú morirías por mí. Si acaso puedes resistir un poquito de lo que he pasado. Dime. Dime. Tú que te vas cuando más necesitas de mí. Anda, solo dime. Tú que firmeza no conoces y que tu tiempo está primero que yo. Dime si me quieres a morir. Dime qué puedes hacer por mí. Dime si me amas como yo te amo, dime. Dime dónde crees que puedes ir. Mírame en la cruz, estuve ahí. Yo por ti mi sangre derramado, dime. Dime.